Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Infoalmaina. Te recordamos que puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. Después de la sequía navideña, en este programa número 31 venimos cargados de noticias. Entrevistamos a dos integrantes de Stop Desahucios sobre las cláusulas suelo. Nueva acción de Stop Desahucios frente al Banco Santander. Otro trabajador muerto en Resur. Protestas de los monitores y monitoras de la Casa Porras. Concentración de CGT contra los conciertos educativos. Explotación laboral en la Alhambra. Convocatoria para la cuarta marcha al Tarajal. Y en la segunda parte del programa, como siempre, os contaremos las convocatorias de los próximos días en Granada. ¡Empezamos! Recientemente han aparecido varias noticias relativas a las cláusulas suelo, siendo la más significativa la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este tribunal ha dictaminado que el importe de estas cláusulas debe ser devuelto íntegramente, independientemente de cuándo se firmaron las hipotecas. Para que nos amplíe la información, esta noche tenemos en el estudio a Pepe y Antonio, de Stop Desahucios 15M Granada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas. Bueno, pues en primer lugar... Hola. Estaba mirando el teléfono, no se entera. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, pues en primer lugar, contanos brevemente en qué consisten, para nuestra audiencia, en qué consisten las cláusulas suelo y cuál ha sido el recorrido jurídico contra ellas hasta el Tribunal de Justicia Europeo. Bueno, pues habitualmente la mayoría de las hipotecas que se establecían con los bancos, la referencia al tipo de interés venía referenciado con el Euribor. Cuando el aumenta la crisis, a partir del año 2005, 2006, 2007, los bancos, con una información privilegiada, están viendo que el tipo de interés, el Euribor, estaba bajando de forma drástica, y entonces pues se les ocurre incorporar en la escritura hipotecaria una cláusula llamada de límite mínimo de interés, llamada como cláusula suelo, que consiste en que independientemente de que la bajada del Euribor sea la que sea, como fue, porque en aquellos años hay que recordar que el Euribor podía estar por el 4 o 5%, pero bajó drásticamente hasta los últimos años, que ha estado incluso casi negativo, o sea, el 0 y pico%. Y los bancos, sabiendo, teniendo esa información privilegiada, pues con tiempo y sin informar a ninguno de los clientes, incorporan en la escritura una cláusula que dice que baje lo que baje el Euribor, el interés no sería nunca inferior al 4, al 5, al 3, en fin, a ese porcentaje. Esa cláusula ha sido ratificada como legal, tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, y sin embargo no han dado una bofetada de Europa, una bofetada de la Europa del sistema, la Europa capitalista, no es una Europa diferente, una bofetada a la legislación española, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, porque nos vienen a decir, como ya dijeron en otra anterior sentencia, que prácticamente todas las ejecuciones hipotecarias que se han tramitado en este país en los últimos 20 años, todas son ilegales. Eso tiene un calado muy importante. Y lo último, que es la pregunta concreta, en relación con las cláusulas suelo. El Tribunal Supremo ya declaró ilegal la cláusula suelo. Hay que hacer un matiz, no están declaradas ilegales todas las cláusulas suelo, solo son ilegales las cláusulas que no tienen transparencia, de las que no han sido informados los clientes, que suele ser el 100% de los casos. Y cuando introducen estas cláusulas, pues son ratificadas como legales por todo el mundo, y sin embargo, lo que hace el Tribunal Supremo, cuando se declara una cláusula abusiva, plantea que la devolución tendría que ser solo desde el mes de mayo de 2013, alegando como motivo una razón totalmente ajurídica, una razón política, que es el posible caos financiero que podría producirse si se obliga a los bancos a devolver todo lo que han robado. Pobre banco, ¿no? Pobre banco. No se le ocurre rescatar a la familia, pero sí rescatan a los bancos y además encima le dan ese regalito que son de un montón de miles de millones de euros. Llega esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y desmiente, por decirlo así, la sentencia del Tribunal Supremo, que es una sentencia política, influenciada política, algo increíble, inaudito y novedoso en un Tribunal de Justicia que tiene que realizar siempre razonamientos jurídicos para sus resoluciones. Y desde el derecho romano, el derecho de Napoleón, el derecho civil, de siempre, cuando se ha anulado una cláusula en un contrato, todos los efectos que esa cláusula desarrolla tienen que retrotraerse y anularse. Y sin embargo, el Tribunal Supremo decía que solo desde mayo de 2013, con lo cual hacía que la familia recuperara pues, la mitad aproximadamente de lo que le había robado los bancos. Afortunadamente esa sentencia plantea que tiene que devolverse íntegramente todo lo que se ha cobrado de más y además con intereses. Muy bien. Vale, pues ya has hablado del papel que ha jugado el Poder Judicial, pero el resto de las administraciones públicas, ¿qué parte han jugado en este asunto? Pues también estamos viendo noticias también estos últimos días. Sí, cuando esto surge no estaba gobernando el PP, estaba el PSOE, pero no reaccionó de ninguna forma y han permitido estos atropellos a la familia. Lo único que se le ocurre en el año 2012 es hacer un código de buenas prácticas que no resuelve, como hemos comprobado a la vista de su aplicación, no resuelve los problemas reales de la familia. Y además se agrava con una modificación del código penal que se condena como usurpación las ocupaciones de vivienda. Algo que se estableció en su momento, en el año creo que fue 85, pero para el ocupa político. Para el ocupa que tenía vivienda seguramente con su familia o él mismo, pero sin embargo políticamente consideraba que era bueno y era un acto reivindicativo ocupar vivienda y para eso se hizo esa modificación en la ley. Y sin embargo la están usando para castigar a familias que son ocupas sociales, son familias en riesgo de exclusión o algunas en exclusión, que además con muchísima frecuencia lo que hacen es que cuidan y mejoran la vivienda y sin embargo las administraciones públicas, entre las administraciones públicas, lógicamente, hay que encontrar la judicatura mira para otro lado. Yo he tenido un montón de juicios sobre usurpaciones, sobre ocupaciones, y en la totalidad, excepto uno o dos, que lo gané, pero luego apeló el propietario de la vivienda a la audiencia falló en contra. O sea que lo que están haciendo es incumpliendo no solamente la normativa europea, sino la Constitución española y la protección al más desfavorecido a la que las administraciones públicas están obligadas por la Constitución y, por supuesto, los juzgados y los tribunales son parte de la administración pública y lo que hacen con frecuencia es mirar para otro lado y no solamente expulsan a la familia de esa vivienda, sino que además la sancionan con una multa. Estamos hablando de familias que tienen un nivel de ingreso nulo o escasísimo y se atreven, por decirlo así, encima poner una multa con riesgo de ir a la cárcel si no pagan la multa. Algo esperpéntico. Y lo curioso es eso, que tengan que venir de Europa a enmendarnos la plana. Claro, y concretamente, pero lo digo porque estos días sí que he estado leyendo noticias sobre el tema de que la administración iba a regular de alguna forma la devolución del importe de las cláusulas suelo. Parece sí, parece que no, parece que sí, se han hecho para atrás. Eso es otro desvarío. Cuando la administración, y sobre todo la administración del PP, ha hecho alguna normativa en relación con el tema hipotecario, lo ha hecho de acuerdo con los bancos. Claro. Lo ha hecho de acuerdo con los bancos porque son de quienes se alimentan y a cuyos consejos de administración vuelven cuando dejan los ministerios. Claro. Y ahora pues lo mismo, hay un Real Decreto que será aprobado mañana, ya hay algunos flecos de por dónde va y de ninguna de las maneras va a cumplir estrictamente con la sentencia porque va a dejar al criterio de los bancos que calcule cuál es la cuantía que tiene que devolver, luego además si la familia no está de acuerdo y acude al juzgado no condenan costas, que ese es el riesgo que tienen los bancos, que les temen porque no solamente los juzgados están condenando a los bancos a devolver lo que han cobrado, lo que han robado de más, desde que se aplica, no es desde mayo de 2013, como decía el Tribunal Supremo, además con los intereses, y sin embargo, pues no se va a hacer una normativa según dicen, para evitar el colapso judicial, que efectivamente se va a producir de todas formas, porque la normativa no va a satisfacer las expectativas de la familia. Van a ofrecerle otro producto bancario. Mire usted, yo si quiero un producto bancario, me lo pido, me lo compro, no me tiene usted que crear una necesidad diciéndome, mira, como tengo que darle 10.000 euros, en lugar de eso, un plan de pensiones, una tarjeta no sé qué. Y como yo me engaño una vez, me engaño otra vez, ¿no? Efectivamente, claro. Efectivamente. Y además, lo digo además para todas las familias que estén en estos supuestos y nos estén oyendo, que desconfíen de los bancos, porque nunca, ningún banco le va a dar ninguna solución satisfactoria, nunca, nunca, claro. Ninguna. El banco, cuando tiene un problema económico, lo que te da otro crédito para entramparte más todavía. O sea, claro. Es increíble. Y los bancos lo han hecho con mucha frecuencia, han estado llamando a la familia y le han presionado con el caramelillo, desde que te doy 2 o 3 mil euros de atrasos, pero los no tienen que dar de 15 en lugar de los 3. Y mucha gente sin información y pues está aceptando ese tipo de acuerdos que deben de rechazarse y debe de reclamarse íntegramente todo lo que se ha cobrado más. Con intereses. Y añadiéndole además, que esa es una cuestión novedosa, aunque no me la pregunta, sí quiero decirla porque es muy importante, añadiendo además los gastos de hipoteca, porque si las cláusulas suelo se establecen a partir de 2007-2008 en casi toda la hipoteca, los gastos a cargo de los hipotecados están en toda la escritura. Eso está en todas. Gastos de notaría, gastos de registro, y lo que vienen a decir los tribunales es que como que a quien le interesa esos temas es al banco, el banco lo pague. Porque a mí, con mi hipoteca, me da igual, yo lo que tengo que pagar unas cuotas todos los meses, me da igual que esté en el notario, que no esté en el notario, tal, que esté en el registro y tal. Pero al banco le interesa que esté registrado. Pues, si te interesa, págalo tú. Esa es otra cuestión que tiene tanto calado como los de las cláusulas de suelo, o hasta incluso más, porque digo que la cuantía puede ser similar por familia, pero le va a afectar a muchas más familias. Claro. Y para eso no están regulando nada. No están regulando. Entonces obligan. Cuando con una decisión política se resolvería el asunto, obligan a la familia a acudir una a una a los juzgados con el gasto que supone el abogado, porque los abogados, lógicamente, tienen que trabajar y se les tiene que probar de fondo para su trabajo, cuando todo eso sería evitable si hubiera una decisión política, que mañana sería el día de emitirla, pero no es la que se va a emitir, no va a ser. Que arreglar este asunto. Claro, vale. Pues al hilo precisamente de lo que decías de no fiarse del banco, vamos a pasar ahora a un plano más práctico, y es qué tienen que hacer las personas a quienes les han cobrado esta cláusula ilegal. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Sí, lo primero que tienen que saber para detectar fácilmente, sin tener que casi ni leer la escritura, porque muchas veces la lectura es confusa, la forma clara de detectar si uno tiene cláusula abusiva, cláusula suelo, es si no se le ha bajado en los últimos años la cuota de la hipoteca. O sea, aquellas familias que tienen cláusula suelo, cuando llegó al suelo hace un año, hace dos, hace tres, ahí se planta y ya baje lo que baje el Euribor, siguen pagando lo mismo. Ese es el dato. Y luego ya se comprueba en la escritura. ¿Qué tienen que hacer? Pues primero hay que hacer un escrito al banco, no porque sea obligatorio legalmente, sino por aquello de que el que avisa no es traidor, un escrito al banco diciéndole, mire, esto es lo que por aquí voy. Usted me ha estado robando este dinero y usted tiene que devolvérmelo. Esperar un tiempo prudencial, un mes o dos, y si no hay respuesta positiva o no hay ninguna respuesta, que suele suceder con mucha frecuencia, pues plantear la demanda judicial, pedir abogado oficio, si está en las condiciones de abogado de oficio, y si no, por un abogado particular, y plantear la demanda judicial. Ahí quiero añadir, y coincido con lo que viene en la página de esto de Socio Granada, que esto ha sido una pequeña victoria judicial, ha venido por el medio judicial, pero que evidentemente si no hubiera esta presión que hay en la calle de todas las plataformas de afectados por la hipoteca, si no hubiera todos estos juicios que se han ido ganando, si no hubiera toda esta presión popular, seguramente no se habría llegado ahí, porque el Poder Judicial también se ve influenciado por lo que se mueve en la calle. Entonces, ahí también quiero, bueno, decía como se dice en la página de estos Desahucios Granada concretamente, animar también a la gente a acercarse a las reuniones de los grupos y a las concentraciones. Claro, hombre, es evidente que si no hubiera habido una lucha en la calle a partir del 15M para acá, y además una lucha con bastante participación de la gente, puesto que esto es un problema básico para las familias. La vivienda y la alimentación yo creo que son los dos elementos de supervivencia de las personas. Entonces, si no hubiera habido una lucha de la paz a nivel nacional, y esta evolución de los acontecimientos, estas sentencias de algunos jueces, no muy mayoritarios, pero sí que ha habido jueces que han ido a la contra de este abuso de los bancos sobre la y del Estado sobre las familias, ¿no? Todo esto ha sido un cúmulo de acontecimientos provocado por la lucha de la gente en las calles, es decir, gente que desde el 15M para acá se ha puesto delante de las viviendas, han parado los desahucios, han seguido luchando, han apoyado a las personas en los juzgados. Evidentemente, yo creo que el Tribunal Europeo también ha abonado en su sentencia sobre esta lucha que hay en España, ¿no? Sobre el abuso de los bancos, ¿no? Claro. Bueno, pues precisamente al final de este programa, como al final de todos los programas, en nuestra sección en la que hablamos de las permanencias en los locales sociales y sindicales de Granada, os daremos información precisamente sobre estos desahucios de, por lo menos, del grupo de Zaidín. Y bueno, y también os animamos a ir a las concentraciones que hay todos los jueves, normalmente en la Plaza Isabel la Católica. A las 10:30. Sí, a las 10:30 de la mañana. Hombre, hay que decir aquí que ahora que estamos en Radio Almaina, que este medio de comunicación, desde hace ya mucho tiempo, es quizá el único medio en Granada que apoya este trabajo y esta lucha que está haciendo estos desahucios. De hecho, no faltan ni un jueves a ninguna de las acciones. Es también un poco triste comprobar que los medios de comunicación en general también están aliados con el poder, con los bancos y con el Estado. Es decir, hay un silencio casi absoluto sobre estas temáticas, salvando casos muy excepcionales y esporádicamente que acuden a informar sobre las acciones de estos desahucios, sobre las situaciones de estas familias, la generalidad de los medios de comunicación. Por no citar medios propiamente andaluces, ¿no? Que pagamos con el bolsillo de todo el mundo, obvian totalmente. Aquí puedes citar lo que quieras, lo sabes, ¿no? Obvian totalmente estos temas. Manipulan. Eso es también muy triste, porque al fin y al cabo, algunos medios de comunicación, los públicos, los estamos pagando con el dinero de todos. Lógicamente tendrían que hacer otro tipo de información que realmente respondiera a las situaciones de las familias. También es muy curioso, por ejemplo, la desinformación. Bueno, esto provoca una desinformación, lo cito como anécdota, generaliza en la población. Parece que estas historias no están pasando, ¿no? A nosotros, a mí me ha llegado a preguntarme un policía en una de las acciones, porque bueno, entre la policía y nosotros casi hay ya una relación de no sé, por lo menos de respeto, ¿no? Y de conocimiento, ¿no? De llegar a preguntarme un día a qué ha venido y tal, y yo decirle, bueno, hay un desahucio programado para el día tal de una familia, y decirme el policía, Pero eso ya se ha acabado en España con los desahucios, ya no existe eso, ¿no? Eso sigue pasando todavía. El otro día en el juzgado, con otro tema de vivienda de la Junta de Andalucía, que estuve con la afectada, pues como comentándolo con un funcionario del juzgado, esta historia, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, a quien te diga eso, Antonio, dile que se pase por aquí por los juzgados, que le damos datos rápidamente. Le damos papeles. Es decir, hay una desinformación, esto es muy peligroso y triste, ¿no? Es decir, hay una desinformación generalizada de la población sobre qué está ocurriendo realmente con el tema de la vivienda, bueno, y con otros muchos temas, ¿no? Pero con este que es básico para la gente, ¿no? Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Pepe, Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche en los estudios. Gracias a vosotros y cuando digáis, aquí estamos. Nos seguiremos viendo. Muy bien, venga, gracias. Esto engancha. Hasta luego. Hasta luego. jueves 19 de enero, el grupo Stop Desahucios 15M Granada ha convocado otra acción, en esta ocasión en el Banco Santander, en Gran Vía. El grupo protestaba por la situación de 5 familias que la entidad bancaria mantiene en una situación precaria y sin ofrecerles soluciones desde hace más de 2 años. Después de mantener una concentración en la puerta del Banco Santander durante unas 2 horas, el grueso del grupo ha entrado en la sede bancaria para esperar junto a las familias que negociaban con el banco una respuesta. Antes de empezar el programa, nos informan que el Santander ha retirado una de las denuncias por usurpación. A continuación escuchamos lo que nos ha contado dos de las familias afectadas. Yo pedí la reestructuración y llevo desde el año 2014. Y ahora cuestión de 3 meses o por ahí, de que me dijeron de que ya estaba aprobado. Y ahora resulta que no lo tengo aprobado. Y ninguna, esperando a ver lo que... Venga, a mandarme letras otra vez porque quieren que pague todo, pero si no tengo para pagar una letra, ¿cómo lo voy a pagar todo? Y así estamos, esperando. Bueno, en mi caso yo soy avalista de mi hijo. Se metió en una vivienda, estábamos trabajando y tal, pero nos quedamos parados, no podíamos hacerle frente a los pagos, nos dieron 3 novaciones, sabiendo el banco que de hecho ya estaba aprobado por decreto ley lo de la reestructuración del código de buenas prácticas y demás, pero ellos se han desentendido, lo han estado machacando, acosando. Él no puede pagar nada porque está su mujer y es en paro, tiene 4 hijos y esto no le dan ningún arreglo, venga a darnos vueltas y vamos, y la dación en pago, que es lo que pedimos nosotros, porque no se puede hacer frente a, pues ahí están dando la vuelta y no quieren concederla. ¿Cuánto tiempo llevan así? Llevamos más de 2 años, ¿me entiendes? Y esto ya es, no sé, ya es psicológico, porque es que yo de verdad te lo juro, porque amenazando de que te quitan tu casa, la de tu hijo, después de haber pagado una millonada, después de haber reformado todos los 2 pisos que los hemos reformado de arriba abajo, en fin, no sé más que decirte, esto es, y aquí estamos pues viniendo a luchar, a intentar solventar esto de buenas maneras, por la ley y según por el código de buenas prácticas, por lo otro, pero nos dan vaselina, nos dan otro jueves más venimos, seguimos lo mismo, nos dan otro papel firmado, nos vuelven a llamar el mes que viene, le tenemos que traer otro papel de yo no sé dónde, al mes siguiente lo mismo, nos venimos aquí otra vez vaselina y así llevamos 2 años y pico y yo no sé cuánto se va a alargar esto. A finales de año teníamos noticia de un nuevo accidente laboral mortal en la provincia de Granada, en esta ocasión en la planta de Alendín de Resur, el consorcio de tratamiento de residuos sólidos urbanos. El accidente se producía el 24 de diciembre debido a un fallo mecánico producido por el brazo basculante de un camión, que provocó la caída del contenedor sobre el trabajador, causándole la muerte inmediata. Este trabajador pertenecía a la empresa Excavaciones y Movimientos de Tierra El Cordobés, con sede en Motril, que es una subcontrata de Fomento de Construcciones y Contratas, empresa que a su vez presta el servicio público de tratamiento de residuos, que es responsabilidad de la Diputación Provincial de Granada. A principios de año, 2 responsables de la empresa El Cordobés, la empresa subcontratada, fueron detenidos para la toma de declaración ante las denuncias sindicales que alertaban del estado precario de la maquinaria utilizada y, por lo tanto, del incumplimiento de las medidas de seguridad mínimas para el ejercicio del trabajo. Muchos sindicatos denuncian desde hace años que la subcontratación supone mayor siniestralidad laboral, puesto que cuanto más se subcontrata el servicio, más se diluye el cumplimiento de la normativa laboral. No es probable que veamos sentados en el banquillo a los directivos de Fomento de Construcciones y Contratas o a la Diputación de Granada, responsable última de este servicio público. La subcontratación conlleva consecuencias negativas para la plantilla, como son el abaratamiento de la mano de obra, la precariedad, la inseguridad, la inestabilidad laboral, etc. Una de las más graves es el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales y la falta de revisión de la maquinaria utilizada. por todo esto podemos decir que muchas de estas muertes no son por accidentes, sino como consecuencia de dichos incumplimientos. Lo hemos visto en el último año en el centro comercial Nevada Shopping, donde un obrero ha muerto trabajando para empresas subcontratadas por el centro comercial y que no cumplían las normas de seguridad. En 2016 se han contabilizado 92 trabajadores muertos en Andalucía, la misma cifra que en 2015. En Granada, este último accidente eleva a 8 el total de trabajadores muertos este último año. El miércoles 18, el colectivo de monitores de la Casa de Porra se concentraba en el Hospital Real con el fin de visibilizar su posible despido. Casa de Porra viene siendo parte de la vida social y cultural de Granada en los últimos 20 años, desarrollando una labor educativa y de ocio dirigida a la comunidad universitaria y a la población granadina en general. Los talleres debían comenzar en los próximos días, pero aún no están publicados. Ante ellos, Carmen, de este colectivo, nos contaba lo siguiente. No sabemos qué va a pasar con los monitores de Casa de Porra, porque nos dicen que por cuestiones administrativas, en una nota de prensa que ha sacado el canal UGR, sí. que por problemas de licitación con la empresa intermediaria nos dejan para septiembre, sí. Cortan los cursos que estaban planificados en 3 módulos y teníamos que empezar el 23 de enero, y resulta que en ese comunicado le dice a la población que no se preocupe, que mientras se van a hacer cursos en la Casa de Porra, con lo cual ya se está alquilando las habitaciones de Casa de Porra, y entonces para nosotros eso, para cualquiera que lo lea, da a entender que te están apartando. Claro, ¿y qué pasa con la gente que está trabajando allí? Claro, somos 40 monitores que algunos llevan 20 años trabajando y viven de eso, claro. Es su trabajo, y no solo eso, porque muchos que llevamos menos años y que en realidad tenemos menos alumnos, lo que estamos defendiendo, aparte del trabajo, es sobre todo el espíritu que se da en Casa de Porra, la mezcla de edades, de idiomas, de gente que nos ha escrito desde Brasil, desde todos sitios, la gente de Erasmus, la gente de Granada, la gente sin estudios, la gente de amas de casa, la gente de todo tipo de gente, y se crea una dinámica en los talleres tan bonita, tan especial, que es una manera de aprender integral. Es una manera de aprender que no se da en otra zona. Entonces eso es lo que queremos defender. Vale, entonces ahora, ante la falta de explicaciones de la Universidad de Granada, por lo poco que sabéis, digamos que se está privatizando todavía más la gestión de Casa de Porras. Claro, ese es el tema. Al final parece. Entonces nosotros simplemente queremos que nos den, o sea, simplemente no. Tenemos unos mínimos y unos máximos. Los mínimos, por supuesto, es que nos den una explicación lógica, además, que no sea. Y los máximos es, pues, mantener la Casa de Porras en condiciones como lleva ya 20 años. Seguimos en el 107.1 de la FM y, bueno, en el Infomania número 27 del 16 de diciembre del pasado año, entrevistamos a dos miembros de Marea Verde sobre la problemática de los centros educativos concertados y sobre la manifestación que estaban preparando para el día siguiente. El día 18 de enero, el sindicato CGT convocaba una concentración frente a la Delegación de Educación para incidir en la privatización encubierta del sistema de enseñanza que se está llevando a cabo. La protesta se centraba en la asignación de unas cuotas de estudiantes cada vez mayores a los centros privados. A continuación, escuchamos a Ángela Sánchez, secretaria del Sindicato de Enseñanza de CGT Granada. Hoy, 18 de enero, un día bastante frío, por cierto, pero eso no nos impide estar una vez más reivindicando un tema crucial e importantísimo, como es el tema de la apuesta por la educación pública en este país y decir no a los conciertos. A partir de la transición hemos ido viendo cómo se ha ido aumentando, se han ido aumentando los conciertos, se han ido cerrando unidades en la educación pública, se han cerrado de forma vergonzosa múltiples centros públicos y mientras tanto ese dinero que debería de ir a la educación pública se ha estado desviando a la educación concertada, que no es sino privada. Si estamos reivindicando una sanidad pública, también como ciudadanos que defendemos los servicios públicos, debemos de reivindicar también la educación pública. Y bueno, ahora este año es importante porque ahora entre enero y febrero, durante estos dos meses, se negocian los conciertos y con la nueva ley de educación, la LOMCE, esos conciertos que antes duraban 4 años se aumentan a 6 años. De manera que bueno, que ahora es el momento decisivo, es un momento importante para presionar en las delegaciones provinciales, a los delegados de educación, a la Consejería de Educación y en general en todo el Estado, para que no se concedan conciertos y que bueno, no se conceda ni uno más. Y por otra parte, que si se suprimen unidades, oye, que sea en la educación concertada y no se toquen los públicos, la educación pública. Este acto de hoy. Es importante reseñar que el tema de la concertación que se está haciendo, la gran mayoría, además, es para el centro educativo privado y religiosos, además. Sí, la mayoría de los centros concertados, el gran porcentaje de centros concertados son religiosos. Se da la paradoja también que los centros concertados al alumnado con más dificultades pues no lo admiten, lo echan a un lado y lo desvían hacia la pública, y de manera que más del 80% de este tipo de alumnado está en los centros públicos y bueno, es decir, se hace una selección, se segrega, son las palabras que hay que decir abiertamente, se segrega por sexo, porque sabemos, todos conocemos centros concertados que segregan por sexo y se les siguen dando subvenciones. Nosotros pedimos que a esos centros no se les dé ni una sola subvención, se segrega por cuestiones étnicas y en fin, de origen social, se segrega por temas religiosos, porque siempre se le da prioridad al alumnado que cursa, o sea, que cursa la religión católica. Y bueno, este acto quería comentar que es un acto que se está dando en todo el Estado español, es decir, que en todas las provincias, las capitales de provincias, pues estamos intentando concentrarnos en las puertas de las delegaciones para expresar esta protesta. Por otra parte, también en Cataluña, hoy están un día de huelga, CGT ha convocado un día de huelga. Hoy es cuando se acababa la negociación de los presupuestos en Cataluña y entonces están presionando para que no se desvíe, o sea, para que no se apueste por la concertada y que el dinero vaya destinado a la educación pública. Nuestra propuesta es que paulatinamente se vayan cerrando los centros concertados, bueno, que se vayan cerrando, que nosotros exactamente se dejen de financiar los centros concertados, y nuestra propuesta es que el Estado asuma esos centros, y si no quieren que el Estado asuma esos centros, pues entonces que se les nieguen los conciertos. Es decir, que tú no quieres estar dentro de la red pública, pues te conviertes en un centro privado a seca. Pero tal y como está la situación ahora, no debe de seguir manteniéndose, porque es que es una discriminación enorme la que estamos sufriendo desde la educación pública. Es alarmante esos recortes en los centros concertados. Se quejan de que ellos también tienen recortes, pero es que en la pública ya es sangrante, porque es que nos quitan el profesorado, nos quitan las unidades, se desvía al alumnado, ya más que queremos que cierre, o sea, se cierran centros. Esto es privatización pura y cruda, es el capitalismo a saco que está entrando, y bueno, y cuando nos quedemos sin educación pública, pues nos acordaremos y lloraremos amargamente. Así que ahora es el momento de protestar y de denunciar. Hicimos una manifestación el 17 de diciembre y seguimos en la calle y seguimos movilizando. Pedimos que no se recorte más en educación, pedimos también, por otra parte, un aumento del presupuesto en educación, que sea de en torno al 7%, como en los países más avanzados de la Unión Europea. Y un dato importante, y es que resulta que países de nuestro entorno o de la Unión Europea que obtienen buenos resultados escolares y tal, pues resulta que la mayoría del alumnado, en torno al 82% o 90% del alumnado, está en la pública, mientras que prácticamente la concertada no existe. En España nos encontramos con que en torno al 60%, pues el cupo para la educación pública se ha ido rebajando hasta el 60%, y ya nos encontramos con que el 40% está en la concertada. Pero es que además la educación concertada se está adueñando de las ciudades, de las capitales, y se está dejando la educación pública para los guetos, para las zonas más conflictivas, más problemáticas, y además para las zonas rurales. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Alhambra es un monumento, uno de los monumentos más visitados del Estado español y genera bastantes puestos de trabajo. Aunque por lo que hemos podido saber mientras preparábamos este programa, los gestores de este monumento están generando puestos de trabajo precarios y la adjudicación de esto no es para nada transparente. Mañana viernes 20 de enero, o esta y mañana si nos está escuchando nuestra remisión matutina, los trabajadores y trabajadoras del Patronato de Alhambra han convocado una concentración en protesta por la falta de transparencia en las bolsas de sustituciones. No es la primera vez y seguramente tampoco la última que en Infomaina damos difusión a denuncias relacionadas con las bolsas de trabajo. Ya en octubre charlamos con una compañera del Sindicato Andaluz de Trabajadores que nos hablaba sobre la contratación ilegal en el Ibero Provincial. Hoy nos acompaña en el estudio de Radio Almaina Carmen, responsable de laboral de Ustea en Granada, Isabel, que también forma parte de esta bolsa de trabajo del patronato y también afiliada a Ustea. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, como comentamos antes, la Alhambra es un monumento que recibe muchísimas visitas cada año, pero está generando bastante, la gestión es un poco deficiente, ¿no? Pero queremos que antes de hablarnos de esto y de los motivos por los que los trabajadores y trabajadoras del patronato estáis movilizando, nos explicarais quién gestiona el patronato de la Alhambra y cómo valoráis vosotras esta gestión. Bien, la Alhambra tiene capacidad de autogestionarse por sí misma. Es decir, el patronato de la Alhambra de Generalife es un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Este organismo se creó en el 1985, desde su fundación hace ya 32 años, está encargado de gestionar e integrar el monumento, pues su investigación, su conservación, difusión, etcétera. El funcionamiento actual del patronato no lo valoramos como positivo para nada, ¿no? ¿Por qué? Para los trabajadores sobre todo, ¿no? Es negativo. Se puede decir que toda la gestión del monumento da la espalda a su personal, que es el gran activo con el que debe de contar un monumento de calidad y de excelencia de la Alhambra, ¿no? Y Generalife. El primer encuentro que se encuentra el visitante con el monumento es a través de sus trabajadores, eso no lo tienen en cuenta, ¿no? Los trabajadores son la carta de presentación del monumento. Pero la verdad que apenas nos tienen en cuenta, somos invisibles para esta gente, ¿no? Por ejemplo, yo también soy trabajadora, quiero decir que no, soy trabajadora del museo, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en ningún órgano de dirección del patronato, ni en el pleno de comisión permanente o composición técnica, que es todo un parámetro político, ¿vale? Están representados ni los trabajadores ni las asociaciones ciudadanas. No hay granadinos allí, ni ciudadanos que estén en ese representante. Todos son, es un parámetro, ya te digo, auténticamente político, nada más. Con lo cual, no podemos esperar gran cosa, ¿no? Los trabajadores. O sea, no tenéis voz en este. No. Esos plenos son de ellos opacos y cerrados, ¿no? Y deciden ellos por los granadinos, ¿no? Un monumento, quiero decir, ¿no? Es algo más que los edificios y los jardines, es algo más que cosas, ¿no? Es también la gente que trabaja en él, que lo hace cada día, ¿no? Que se esmera para dar el mejor de los servicios, ¿no? El patronato siempre ha aplicado una política opaca para estos trabajadores, ¿no? Para todos, ¿no? Y muy poco participativa en cuanto a los trabajadores. Se puede decir que no pintamos nada. Que la Alhambra se mantiene limpia, se vigila, se conserva sola, según ellos, ¿no? Es lo que están dando a entender. Pero esto no es cierto, evidentemente. Es la mayor, hay que recordar que es la mayor empresa de Granada y es su mayor activo cultural y turístico. Parece ser que a estos señores y señoras se les olvida, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo cuenta, voy a dar unas cifras, ¿no? Que como componente de comité también he tenido acceso a la lista, ¿no? De 300 funcionarios, 250 laborales y 255 externos, es decir, casi medio millar de empleados públicos, ¿no? Y el resto autónomos empleados privados. Por ejemplo, el famoso plan director, que está todavía en marcha, aprobado en el 2007... Hay un apartado referente a personal, a su dotación y formación. Esto es obviado por ellos también, ¿no? Este documento no quiero decir aquí, ¿no? Hoy, que no se ha cumplido a pesar de que lo haya dicho recientemente la consejera. Por otro lado, estamos demandando información al patronato para la legítima defensa de los intereses de los trabajadores y para mejorar el servicio público, pero no lo dan. Es decir, desde que yo en el 2015 soy integrante del comité, tanto a nivel de comité, unos cuantos sindicatos, sin comisiones obreras, pedimos por escrito, por registro, que nos den documentación de cómo se hacen las contratas, de cómo se hace todo cómo se gestiona, ¿no? Uh-huh. Tanto la gestión económica es de ellos, ya se sabe, pero la gestión de su personal laboral es nuestra, ¿no? Uh-huh. Y más del comité, parece que se le olvida. Bueno, pues nada, no tenemos acceso a esa documentación, lo tenemos por escrito ya 2 años, pidiéndolo y nada, no hay manera. Y se le olvida que no se puede gestionar un conjunto patrimonial como la Alhambra y el Generalife, ¿no? Es que en el siglo XXI, con criterios despóticos y paternalistas desde hace 30 o 40 años, ¿no? Y vuelven a las mismas, ¿no? No sé. Uh-huh. Es lo que... Bueno, mañana habéis convocado una concentración mientras tiene lugar el acto de conciliación ante una demanda interpuesta por los trabajadores por la falta de transparencia en la bolsa de sustituciones, como comentábamos antes, ¿no? ¿Podéis explicarnos cómo funciona esta bolsa y cuáles son los motivos de la denuncia que habéis interpuesto? Bueno, te explico un poco cómo va, ¿no? La Alhambra trabaja un buen número de categorías profesionales específicas propias del monumento, y digo por qué. De su singularidad y que no hay en otro sitio. Por ejemplo, son especialidades como las de cantería, ¿no? Uh-huh. Que son muy difíciles de encontrar. Luego hay otra muy específica, que es peón mozo de custodia de información, se le dice especie, ¿no? Uh-huh. Los jardineros, es todo muy específico de allí. Para cubrir una baja o las vacaciones, es muy difícil encontrar personal especializado con esas características. Que tenga experiencia, ¿no? Exactamente. Mm. Y con experiencia, exacto. Y hacerlo con la debida rapidez para atender el servicio público, pues para cubrir estas necesidades se crearon las bolsas, que nosotros comúnmente le llamamos bolsines. ¿Por qué? Pues para distinguirlas de las que cubren las sustituciones en educación, en asuntos sociales, por ejemplo, ¿no? El problema que esta bolsa interna de la Alhambra se creó en el 2000 y en el 2007 se volvió a remaremar, pero a remaremar en malas condiciones, ¿no? Y hasta ahora no se ha vuelto a remaremar, desde que, vamos, no, es que no se ha remaremado, es una bolsa estática desde el 2007, sin transparencia, vamos, ninguna, ni publicidad, nada, ¿no? Desde el comité se ha pedido, desde una parte del comité, porque la mayoría la tiene en comisiones, como digo, y no hay manera con ellos tampoco. Y desde una parte del comité sí que nos unimos para ver si podíamos sacar a estos trabajadores y defenderlos, ¿no? De esa manera. Pedimos también su baremación, rebaremación, actualización, y no hay manera, se niegan, dicen que no se puede hacer, metiendo miedo a los trabajadores. De que si se tocaba esa bolsa, pues que desaparecería. Claro, hay mucha gente, padre y madre de familia, que se les olvida el factor humano a ellos, uh-huh, de que comen de esa bolsa, ¿no? Y son llamados solo en vacaciones. De las vacaciones nuestras, uh-huh, pues son llamados ellos que en Navidad, Semana Santa. Y verano. Cuando más afluencia del monumento está teniendo, ellos son los que están afrontando todo eso. Reforzando, ¿no? Claro. Lo que sí decimos, la Constitución establece que el acceso a cualquier puesto de empleo público solo se podrá hacer por publicidad, mérito y capacidad. Esto no se cumple en la actual bolsa, porque siempre trabajan los mismos, siempre están los mismos. Claro, al no actualizarse desde 2007, siempre están arriba los mismos. Uh-huh. Los de abajo no pueden acceder a ese empleo público. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Trabaja, pues más puntos tienes para trabajar. Da lo mismo que tengas, que no pares de trabajar, o sea, que estés preparado, que te prepares con cursos, que lo que tengas, que no se te va a rebaremar, no se te va a puntuar, ¿no? Con uh-huh, lo cual, los méritos no te sirven para nada, ¿no? Además, su gestión siempre ha estado marcada por... es opaca, es ocultismo. Y vamos, yo desde que entré no me explico cómo hay esa opacidad, esa transparencia que siempre hemos pedido en 2 años y medio que llevo, y no ha habido manera, ¿no? No ha habido publicidad. La verdad que nosotros los trabajadores no queremos privilegios, porque tenemos que hacer saber que el dinero público es de todos. Y por eso siempre tiene que ser transparente, ¿no? Un dinero público debe de ser transparente, ¿no? Nuestra lucha desde UTEA es la de que todos los trabajadores de la Alhambra, ¿no? Que queremos los mismos derechos y las mismas obligaciones, sin discriminar a nadie, ¿no? Además, debemos conservar los empleos de calidad. Como sindicato, estamos comprometidos con el servicio público. Uno de nuestros principios es los servicios públicos con empleados públicos, ¿no? Esto es lo mejor para el conjunto del monumento, ¿no? Como es la Alhambra, ¿no? No puede haber mal empleo con servicios excelentes, es imposible. Es un pescado grande y que pese poco, eso no concuerda, ¿no? Para enmendar esta situación, que es inaceptable por UTEA, UTEA ha interpuesto junto con CGT un conflicto colectivo en el que pedimos que se rebareme la bolsa de tal manera que se pueda acceder a un puesto de trabajo, aunque sea temporal, pero que se pueda acceder con las mejores garantías y sin discriminación alguna, y es lo que están teniendo con esta gente. Entonces habéis interpuesto esta denuncia, mañana es el acto de conciliación, ¿no? Ajá. Bueno, pues otra de las cuestiones que estáis denunciando desde UTEA, ¿no? Ajá. Es la externalización de servicios en el patronato. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, pues como antes comentaba, el patronato ahora mismo cuenta con 300 funcionarios, 200... Me gusta hacer hincapié porque para la gente que sepa, ¿no?, lo que hay, claro, ¿no?, de qué se componen los trabajadores, ¿no? 250 laborales y 255 externos, es decir, más de medio millar de empleados públicos y el resto autónomos o empleados de empresas privadas. Usted ya denunció el pasado mes de octubre que el patronato del Alhambra General IFE había dejado de ingresar en la nómina del mes de julio diversas cantidades económicas de manera sorpresiva. Es decir, nosotros tenemos unos complementos porque el monumento pues se abre en días festivos, nocturnos también hacemos, son llamadas iluminaciones, ¿no?, y horas extras, que también se hacen bastante, ¿no?, y bastante. Son correspondientes a los complementos de trabajo y horas extras, ¿no? Esto normalmente pues lo hacen vigilantes, peones y oficiales de peones, lo que he dicho antes, peci, y oficiales de control e información, y han visto disminuir ostensivamente, y yo incluida también, su salario al quedar inoperante la aplicación informática que gestionaba una empresa privada. O sea, precisamente, adjudicataria del servicio. Por una aplicación informática, de repente ha dejado de funcionar. Exactamente. Vale, vale. Y por esa es la contestación que dan, y eso es lo que nosotros hemos indagado, y nada. Pero qué casualidad que esta empresa, Ciringuli, se llama, hasta hace pocos meses era la encargada de gestionar las incidencias del personal. Como he dicho antes, las vacaciones, complementos de efectivos, nocturnidad, compensaciones, etcétera. Y actualmente es la que está siendo investigada en el macrojuicio de la audioguía. Ajá. Famosa. Todo ello presuntamente, ojo, ¿eh? Sí. Presuntamente. Sí. Pues no hay decisión judicial aún todavía, pero está siendo investigada, ¿no? Uh-huh. Qué casualidad que a raíz de eso y dejar de funcionar, dejamos de cobrar, ¿no? Uh-huh. Ahí lo dejo. Ahora mismo hay, quiero también hacer hincapié que ahora mismo hay 40 empresas distintas trabajando para la Alhambra, externas, y cubren todos los sectores, desde el apoyo administrativo a la jardinería, pasando por la restauración, todo lo cubren, ¿no? Uh-huh. No es normal, esto no es normal, que haya más personal externo que propio de la Alhambra. Además, está cubriendo necesidades básicas y permanentes del monumento, continuamente. Un puesto de trabajo privado no sale más, hay que hacer ver que no sale más barato, pues el trabajador cobra menos. Todo eso lo sabemos siempre, ¿no? Tiene menos derecho y la empresa se queda con su parte de la ganancia. Eso es lo que hacen ver, que es mucho más barato tener, y por eso quieren cargarse el empleo público. Uh-huh. Nosotros no estamos dispuestos, claro. La situación es muy absurda, ¿no? Hay varias empresas privadas distintas interviniendo en un mismo sector. Por ejemplo, en jardinería hay contratadas tres empresas distintas, incluida también la del patronato. En este caso son los empleados públicos los que tienen que suplir y enmendar las deficiencias que las empresas privadas no llegan exactamente, ni con experiencia ni con cualificación suficiente, porque además están esta gente a la vez está empleada precariamente, ¿vale? Con mucha rapidez y tal. Esto es un verdadero problema de coordinación de ellos, ¿no? que la Alhambra no se está gestionando bien con su ni económicamente ni laboralmente, y hay que hacerlo ver, ¿no? No hace tanto tuvimos una entrevista como sindicato el 1 de septiembre con el director, con la directiva, ¿no? Y él mismo nos dio un dato importante. Nos dijo que, por ejemplo, los jardines de Versalles, allí no está permitido contratar externas. Claro. Externa. Es todo privado. Es muy minucioso y todo. Y como un monumento tan visitado como es la Alhambra, que el año pasado tuvo, ¿no?, la gran afluencia y salió de los medios de comunicación, fueron 2.700.000 visitantes. Uh-huh. Se traduce, pues eso lo sabe ella también, Isabel, son 8.200 trabajadores al día. Sí, imaginaros, turista. ¿No? Turistas, exactamente, visitantes. O sea que eso no lo podemos permitir. Bueno, pues vemos que el tema de la externalización y la privatización es recurrente en el programa, y vamos viendo cómo tanto en la Alhambra como en Diputación, como en muchas empresas públicas y tal, está generando muchos problemas, ¿no? Ajá. Bueno, si queréis pasamos ahora a que nos habléis un poco sobre la convocatoria de mañana. Vaya, que habéis convocado una concentración. Ajá. Recordando a qué hora y dónde se va a realizar. Pues en la calle Azacalla, ¿no? En el Ser Club. Pues yo estaré arriba porque soy una de las que hemos puesto la demanda, ¿no? Uh-huh. Y junto con CGT, y por ser integrante del comité tengo que estar. Entonces, esta convocatoria es para y por los trabajadores, ¿no? Entonces la hemos movilizado, llevamos más movilizaciones, tenemos ya un calendario y para los próximos meses. Exacto, también. Uh-huh. Quisiera pasarle la palabra a Isabel, sí, como afectada, y que la pudieran escuchar a ella también, claro. Sí, yo, si me permite, buenas noches. Quisiera remitirme a la pregunta que le ha hecho a mi compañera de: ¿podéis explicarnos cómo funciona la bolsa de sustituciones? Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son los motivos de la denuncia? Pues bien, ¿cómo funciona? Pues no funciona. Directamente. ¿Cuáles son los motivos? Pues me remito a mañana de la denuncia, al motivo de la denuncia. Bien, esta bolsa se creó, pues como ha explicado mi compañera, para eso, para sustituir al personal, funcionarios, los fijos laborales que llevan ya muchísimos años y generan, pues, días que nosotros cubrimos, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos, pues, uno en el 2002, otro en el 2007, otro... Llevamos ya, pues, 15, 16 años a contratos precarios de 2 meses, en vacaciones. Y hasta de 15. De 15 días, de 7 días. Se nos acaba el contrato, se acabó el contrato. A nosotros nos exigen un trato al público, una formación exclusiva de la Alhambra. No que seamos políglotas, pero que sepamos un poquito defendernos en francés, en inglés, en fin. Pues bien, resulta que llevamos años sin baremar esa bolsa, sin prorrogar esa bolsa. Nos remitimos al convenio, a las bases del convenio, y nos dice que según cada 4 años, otras bases cada 2 años, porque ahí hay un conflicto también de bases que no se sabe ni cuál es la cierta. Pero, en fin, cada 4 años o 2 años se tenía que prorrogar y baremar. Pues bien, todos estos años no se ha hecho. Nunca, jamás. Esta bolsa cubre muchísimos puestos y siempre van los mismos. Siempre. ¿Por qué? Pues porque hay unos señores que son de Comisiones Obreras, que son los que están... al tanto de cubrir estos puestos a través de nosotros, y claro, nos dan 7 días para contentarnos todos los años, ¿eh? Hay gente que no ha podido cobrar todavía ni paro porque no ha conseguido acumular, ¿no? Efectivamente, porque no ha trabajado ni un año y a lo mejor lleva 3 o 4 años yendo. Uh-huh. Sus vacaciones Yo no tengo vacaciones, llevo 16 años sin vacaciones de verano. Por cubrir julio, agosto. Y ahora me dicen a mí unos señores que por mayoría, que son comisiones obreras, me van a romper la bolsa. ¿Por qué? Porque no hemos hartado de tanto enchufe, no hemos hartado de que venga un señor con un punto que no se sabe ni dónde viene y pille una vacante de 4 años, que llevemos 16 años trabajando y a lo único que optamos es a 8 días en Navidades y si nos llaman. Todo esto ha generado, tanto en trabajadores como en patronato, pues un desorden y hasta enfrentarnos entre nosotros. Porque claro, si yo me quitan puntos, a nosotros nos han quitado puntos, en 2007 se baremó. Hace 11 años ya. Hace 11 años. Hay quien empezó con 4 años en el 2000 en la bolsa. Y en 2007 aportando toda la documentación, cursos de formación, méritos, tiempo trabajado, le ponen 3 puntos. Le quitan puntos. Pues yo no me lo explico eso, de verdad. Es todo tan incongruente que dices, pero bueno, ¿esto qué es? Mira, que por favor, callaros, no digáis nada, porque es que el director, vamos, el patronato va a romper la bolsa. Callaros, por favor. Así han jugado 11 con el miedo de los años metiéndonos miedo. Hay gente, sustitutos de la bolsa, que están de los primeros. Claro. ¿No quieren baremar? ¿Por qué no quieren baremar, señores míos? Porque os llaman siempre a los mismos. Siempre son los mismos. Siempre. A, B, C y D. Y ahora llega un señor y me dice que se tiene que abrir la bolsa porque yo he exigido mi derecho constitucional, el derecho al empleo, y a promocionarme y a aportar mis méritos, que nunca me han dejado. Nunca, pero ni a mí ni al resto de compañeros que han interpuesto la denuncia. Este señor, la dirección del patronato solo nos dice que él va a hacer lo que diga la mayoría. ¿Qué mayoría? ¿Me puede usted decir qué mayoría? 20 personas fijas del patronato, afiliadas a comisiones obreras, que se reunió y dijo, abre la bolsa para meter a mi primo. ¿Esa es la mayoría que usted me dice? Mayoría es la que nos pusimos delante de su oficina a decirle que por favor nos deje trabajar, que queremos trabajar, que sabemos trabajar. De hecho, vienen unas sustituciones que son para cubrir, pues, el caso este de las entradas de la Alhambra que ha habido. Pues bueno, hay compañeros que las criaturas, pues, que lo han imputado. No se sabe todavía nada. Y resulta que teníamos que cubrir nosotros esos días que van a faltar ellos por acudir al juzgado. Sí, bueno, se hizo un plan de hecho. Pues de buena primera se me inventa el señor presidente del comité de empresa que hay un plan de choque para sustituir. ¿Qué plan de choque? Yo quiero esos contratos, que estoy en el SAE, estoy en el paro. Y me dice que no. Pero el señor director dice lo mismo, que hay un plan de choque. Yo no sé ese plan de choque, ¿de dónde ha salido? Resulta que hay 40 contratos o 20 contratos y señores que no han venido jamás. No están en bolsa. No sabían ni coger un walkie. Ha sido un descontrol total. Hay documentos escritos de los jefes técnicos y de oficiales diciendo que por favor, que estas personas, las criaturas, no tienen culpa de nada, pero no están formadas para estar en ese puesto de trabajo. Sobre todo para afrontar a 8.000 personas diarias. Ni, a esa afluencia de turismo. Exactamente, ni cara a un público, ni han tenido esa formación, porque lo han sacado del SAE, gente ya mayor. Otra cosa, desempleados de larga duración. Un señor que viene, que terminó en agosto de trabajar, como yo, y yo estoy en el SAE, porque ese señor lo llaman y a mí no. Es increíble. Se llaman agentes del SAE. Unas veces les viene bien llamar que no tengan experiencia. Otras veces, no. Es que Función Pública ha pedido con experiencia. Pues si ha pedido con experiencia, llevamos 16 años. Lo que quiere decir Isabel es que son ellos los que ponen los criterios a la hora de llamar. Que son totalmente aleatorios, exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿y cómo, qué esperáis mañana de la conciliación? ¿Creéis que hay posibilidades de sacar algo en claro de ella? No, ya ha habido un pleno de comité donde se ha aprobado por mayoría, nosotros en contra, de que, bueno, pues se obvie a esta persona, que se vote, que se actualice solo la bolsa, pero que no se rebareme y que se abra. Que siga igual. Pero que se abra, ojo, con un criterio, y es que se beneficie o se puntúe positivamente a las personas que han trabajado dentro de la Alhambra. Eso es anticonstitucional, totalmente. Uh-huh. Porque si tú abres una bolsa de empleo público, la tienes que abrir para todo el mundo, para dar las mismas oportunidades a todo el mundo, no solamente a un sector. Y yo creo que se le ha olvidado. Bueno, pues esperemos, no sé, me imagino que si mañana no hay mucha solución en esta conciliación, pues solo quedará estar en la calle, ¿no? Y seguir y la protestando. La vía judicial, claro, sí. Está. Y por supuesto. Pues bueno, pues mucho ánimo con esta batalla. Espero que pueda llegar a buen puerto. Y no sé, seguiremos un poco cómo va evolucionando esto y tenéis los micros abiertos de la radio para informar de todo esto. Muchas gracias. Pues nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. El próximo sábado 4 de febrero tendrá lugar la cuarta marcha por la dignidad en memoria de las 14 personas muertas en la playa del Tarajal y de todas las personas que pierden su vida buscando un futuro digno. Hemos hablado con Miguel de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía para que nos ampliara la información. Este año, en 2017, vamos a realizar la cuarta marcha que denominamos por la dignidad a el Tarajal. Tarajal es una playa de Ceuta tristemente conocida porque fue allí donde en 2014 murieron 14 personas exactamente que intentaban cruzar la frontera y nadando, muchas de ellas ahogadas en el mar, y que el comportamiento de las fuerzas de orden público pues dejó muchísimo de desear, porque lo recibieron pues con pelotas de goma, con gases, etcétera, etcétera, resultado de lo cual fueron, pues como digo, 14 personas muertas. Todos los años a partir de ese hemos sido un grupo de personas de Andalucía, de Ceuta por supuesto y de otros lugares, hemos ido para recordar su memoria y para denunciar el comportamiento de las fuerzas del orden público, que evidentemente utilizaron medios absolutamente inadecuados para recibir a estas personas, para acoger a estas personas, de hecho murieron, mira que inadecuados. Hubo una denuncia penal por parte de una serie de ONGs contra las personas implicadas directamente. Desgraciadamente esta denuncia no tuvo demasiado recorrido, aunque últimamente hemos recibido la buena noticia de que la fiscalía ha solicitado la reapertura del proceso. Entonces, pues tenemos esperanza de que se vuelvan a aclarar algunas de estas cosas. La marcha, en realidad, pues van a ir gente de toda Andalucía, de toda la ciudad de Andalucía. Va a consistir en una serie de actividades en la ciudad de Ceuta, en distintas plazas públicas y lugares, inclusive en el ayuntamiento, donde vamos a hacer una mesa redonda sobre el hecho, y después en la plaza de África va a haber una comida colectiva entre todas las personas que participamos en la marcha, para a continuación, a las 4 de la tarde, iniciar la marcha hacia la playa del Tarajal, que durará aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media. Una vez que finalice la marcha, pues volvemos para cada uno a su sitio de origen. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos Granada estamos organizando un viaje e invitando a todas las personas que quieran participar en esta marcha, abierto a todos los ciudadanos y ciudadanas que se quieran sentir solidarios por estas personas, para denunciar la situación y para impedir que estas cosas vuelvan a suceder. Estamos organizando un viaje que supone trasladarnos desde Granada a Algeciras, desde Algeciras en barco evidentemente hasta Ceuta, trasladarnos a los lugares donde se van a realizar las actividades y vuelta a todo eso, evidentemente. Será el día 4 de febrero, con salida de Granada pues muy temprano, en torno a las 6:30 probablemente, y vuelta también tardecito, pues en torno a las 11 o 12 de la noche, porque el barco de vuelta pues llega a esa hora. Si alguna persona está interesada, se puede poner en contacto con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, cuyo teléfono es en Granada, cuyo teléfono es 958-520023, o bien con un teléfono, otro teléfono directo, que es el mío, que es el 658-84-50-93. El precio de todo el viaje, ida y vuelta, incluyendo el barco y los autobuses, el autobús desde Granada hasta Algeciras, son 60 euros. El pago, digamos, y la confirmación del viaje, hay que hacerlo antes, necesariamente antes de la noche del día 26. Porque de inmediato tenemos que trasladar el dinero recogido para sacar los billetes del barco directamente en Algeciras, donde unos compañeros de nuestra asociación se encargarán de sacarlo un billete colectivo que nos sale mucho más barato. Y esto es todo. Si alguien está animado, adelante. En cualquier caso, animo a quien quiera a hacerlo, que es una experiencia realmente interesante y conmovedora, y a la vez una fuerte denuncia de una realidad con la que no estamos de acuerdo y contra la que queremos luchar. Pues vamos ya con nuestra sección de convocatorias, que también después de las Navidades parece que se va animando de nuevo. Empezamos el mañana viernes 20, en el que a partir de las 10 de la mañana en la calle Azacallas, como nos han comentado las dos compañeras, habrá una concentración de los trabajadores y trabajadoras de la Bolsa Interna del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Y a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de La Chana, va a tener lugar un nuevo encuentro del Círculo de Permacultura de Granada. En esta ocasión se van a realizar dos charlas coloquio, una sobre las variedades hortelanas locales y otra relacionada con los sistemas y los principios de diseño en permacultura. Y a las 8 de la tarde, en la librería Ubu Libros, en la calle Buen Suceso número 17, presentación del libro La cara oscura del capital erótico, capitalización del cuerpo y trastornos alimentarios, a cargo de José Luis Moreno Pestaña, Adriana Razquín y Delia Langa. Vamos ahora con el sábado 21. Que es el Día Europeo de Acciones Descentralizadas contra el Zeta. La cita es en la Plaza del Carmen a las 12:30. Y ahora nos lo explican mejor. Buenos días, soy Manuel Sáenz, portavoz de la plataforma No a los Tratados Transatlánticos de Libre Comercio de Granada. Hoy queremos hacer un llamamiento para que la ciudadanía de Granada respalde una concentración que se ha convocado el día 21 en la Plaza del Carmen a las 12:30 de la mañana, que tiene como objetivo, junto con muchas ciudades europeas, porque es una convocatoria de carácter europeo, en el Estado español van a ser más de 20 ciudades las que secunden esto, con el objeto de tratar de parar a través de la presión social la aprobación en el Parlamento Europeo a principios de febrero del CETA. El CETA es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. Es un tratado de la misma naturaleza que el TTIP. Contiene los mismos peligros para los derechos laborales, derechos sociales, seguridad alimentaria, protección medioambiental, agricultura local, etcétera, etcétera. Y sobre todo contiene los dos temas clave que hacen que estos tratados se conviertan en un peligro nuevo para los pueblos. Uno es la cláusula ICS, que permite que las grandes corporaciones multinacionales demanden a los estados si consideran que sus intereses se pueden ver perjudicados, lo cual es un instrumento disuasorio para que los estados no se atrevan a dictar determinadas leyes con el miedo de verse denunciados ante estos tribunales que son privados, fuera de los sistemas judiciales establecidos, y la otra, que es la cooperación reguladora, que todavía más peligrosa que la otra, que la ICS, que tiene como objetivo que, de una manera ya institucionalizada, los lobbies, los representantes de las grandes corporaciones multinacionales, puedan interferir en la elaboración de leyes por parte de los parlamentos estatales. Con lo cual, la posibilidad de que se legisle a favor de las mayorías sociales queda enormemente restringida, ya en este caso no por miedo a que se vean denunciados, sino a que pueda ser rechazado por el mecanismo de cooperación reguladora una legislación, si consideran ellos, que no se ajusta al espíritu del tratado, que, como es natural, protege los intereses de las grandes corporaciones y de los inversores. Así que estos son los peligros a grandes rasgos que tiene el CETA. Por esto redoblamos el llamamiento a que la gente acuda el día 21, respalde esta concentración, con el objeto de que la respuesta popular, la presión social, incida sobre los parlamentarios europeos y tratemos de que no se apruebe esto en el Parlamento Europeo a principios de febrero. Y continuamos con el domingo 22 de enero, a las 11 de la mañana, en la puerta del Parque de las Ciencias, el colectivo Stop Biodomo convoca una concentración por la transformación del biodomo en un museo sin animales. Y el lunes 23 a las 7 de la tarde, en la acera del casino, la Red Granadina por el Refugio y la Acogida convoca una concentración de denuncia de las políticas migratorias restrictivas en las fronteras europeas. Vamos ahora con el martes 24, a las 9 de la noche, en el PAF Entresuelo, videoforum con la proyección de Towelhead, organizado por la Asamblea Feminista Unitaria. Y ya el jueves 26, de 10:30 a 11:30 de la mañana, concentración en la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía, el edificio del reloj, convocada por la plataforma Por la Luz en la zona norte. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. A continuación, pasamos a comentaros los horarios de varios colectivos sociales y sindicales de Granada. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. Podrás acceder a la biblioteca, al centro de documentación y a la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo 27. La Biblioteca Social Libre Albedrío abre los lunes y miércoles de 5:30 a 8:30 de la tarde. Los lunes a las 8 de la tarde hay asamblea abierta a propuestas. los viernes a las 5:30 talleres de claqué y a las 7:30 yoga. La Biblioteca Social Libre Albedrío está en la calle San Juan Baja, número 9. En el Centro Social La Redonda, en camino de Ronda 190, todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano. Y a partir de las 5 de la tarde, el taller bici. Los horarios de los colectivos que se reúnen en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18 del Zaidín, son: los miércoles a las 7 de la tarde se reúne la Asamblea Stop Desahucios 15M Zaidín. Los viernes a las 7 de la tarde tiene lugar la reunión de la Plataforma de Desempleados de Granada y a partir de las 9, Cine en la Ribera. Los sábados, de las 6 a las 8 de la tarde, punto de información de Stop Desahucios. Y los domingos alternos, a las 6:30 de la tarde, se reúne la Asamblea Interprofesional. En cuanto a los horarios y actividades permanentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra 33 tenemos: el horario de apertura del local del SAT es de lunes a viernes de 10:30 a 1:30 y de 6:30 a 9:30. El servicio de asesoría jurídica del sindicato son los lunes por la tarde, los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde. Este último día específicamente para asesoría sobre cuestiones de hostelería. Por último, los horarios de CNT en la calle Eurípides son los siguientes: de lunes a miércoles de 7 a 9 de la tarde y las asambleas los jueves a las 8 de la tarde. Hoy el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del disco Vienen a por mí, del grupo Estévez. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su Bandcamp en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina. Hola, pues yo soy Dani de Estévez, bajista y compositor, junto con Matilde, que es la compositora también de las canciones. Y bueno, Estévez es un grupo de pop de aquí, de la ciudad de Granada. Y bueno, nuestro objetivo, aparte de hacer canciones, como siempre hemos trabajado, llevamos muchos años trabajando en distintos grupos, pues es hacer un pop que parezca fácil con armonías difíciles, ¿no? Entonces estamos trabajando pues siempre con textos nuevos, armonías un poco interesantes, pero siempre basándonos en que queremos que sea un grupo de pop y queremos que suene sencillo al oído. La banda la compone, bueno, ahora mismo es un poco itinerante, pero la formación última estable pues está Pablo García de Superfum, está Raúl Bernal, pianista de Lapido, está Chema García y Chesco Ruiz a la guitarra, Chesco de Briofin y Chema de Cosas que hacen Moom y que también toca conmigo con Manu Ferrón, la banda de Manu Ferrón. Nada, una banda de lujo, como podéis ver, toda la gente muy veterana y muy experta. Tenemos una discográfica comunitaria, se llama Cabaña, que hemos realizado pues, con varios compañeros, algunos de los cuales están conmigo en el grupo, como Raúl Bernal. Está también Luis Arronte, también periodista y músico de la Ciudad de Granada, y Fran y Tesco de Briofin. Tenemos una discográfica cooperativa en la cual dedicamos todos los ingresos de los vinilos que fabricamos, porque solo hacemos vinilo, en invertir en nuevo material para los socios, ¿vale? Entonces nosotros nos ha tocado el segundo turno después de Luis Arronte, que sacó su Tiranía del Débil, y nuestro ha sido Vienen a por mí, y nada, pues un disco de pop, como ya te he dicho, ¿no? Un pop clásico, aparentemente, pero que creo que esconde dentro cosas interesantes, ¿no? Al que quiera prestarle atención. Nosotros solemos hacer, desde que creamos Cabaña, nos fijamos que cada año haríamos un disco homenaje a un artista. Entonces el año pasado hicimos un homenaje, una canción cada grupo de Cabaña a Chicho Sánchez Felosio, el maravillosísimo Chicho Sánchez Felosio, y este año estamos preparando otra que esperemos sacar en primavera, y bueno, un poco sorpresa, ¿no? Pero que sí, que estamos preparando un tema para Cabaña. Como este mes, pues bueno, pues tenemos algunos conciertos, sobre todo en Granada en junio estamos esperando, durante las fiestas del Corpus, y le tenemos preparado algo especial, porque hace tiempo que no tocamos por aquí, y poco más, no sé. se puede conseguir físicamente. Esa es la idea de Cabaña, de nuestra discográfica, que hacer trabajo bien cuidado y editado en vinilo, en formato físico, que es como nos gusta a nosotros la música y como hemos intentado hacer. Entonces, bueno, aparte de la distribución local en todas las tiendas de música de Granada que se dedican a la música más alternativa, como Subterránea, como Marcapasos, como Bora Bora, pues aquí lo pueden encontrar también en la página web de Cabaña. En este caso, ahora acabamos de hacer un Bandcamp para la discográfica que va a empezar a funcionar mañana mismo, o sea que ahí se puede comprar. Bueno, pues que me alegro mucho de que haya Radio Libre. Yo, como he comentado con vosotros así en off, soy programador también informático y soy un fan total del CopyLab y de las herramientas colaborativas y de Creative Commons. De hecho, ustedes editamos los dos discos que llevamos, son están editados bajo Creative Commons en CopyLab. Y nada, que mucho ánimo y que hace falta cosas como esta, que no nada, claro. Pues hasta aquí este Infoalmaina número 31. Infoalmaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se reemite los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM Granadina. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio www.radioalmaina.org. Además, Infoalmaina suena en Radio Binario a través de radiobinario.elbinario.net los martes a las 12 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Muchas gracias por la difusión. Puedes usar el buzón de voz de Radio Almaina para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que quieras, o escribirnos al correo electrónico. Pero recuerda, antes del jueves por la tarde. El número del buzón es el 604-360247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Y como ya sabéis, Radio Almaina se sostiene gracias a las socias y a las personas que formamos parte de la radio. Seguimos con la campaña para conseguir 100 socias y socios y hacer viable económicamente el proyecto. Pero una cosa, no se va a hacer trampa. Si os hacéis socia, luego tenéis que renovar. Hacer el favor de contestar al correo de nuestra magnífica tesorera, que sabemos que nos estáis escuchando. Si quieres que sigamos en las ondas granadinas, puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte socia para saber cómo apoyarnos. Infoalmaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.